Bueno, acá seguimos con el programa. Al mundo le falta un tornillo. Bueno, tenemos acá un mensaje de Marián que le vamos a dar lectura. Bueno, primero manda un comentario respecto a la primera entrevista y dice, bueno, hola equipo de Al Mundo le falta un tornillo. Hay un discurso contradictorio por parte del Círculo de Intercambio de Articulación Indígena. La entrevista de parte de ustedes es válida, pero después por parte de ellos un discurso que se contradice. Finaliza con un discurso de trincheras que tampoco sirve por parte de Eduardo y Paula. No es resistencia de mi parte, pero cuando integras un grupo indígena a nivel internacional, algunos pasan factura por tener raíces indígenas. Voy a llevarles a mis ascendientes, dice entre paréntesis, desde largo tiempo. Además queda poco claro por qué saltan recién si tenían tan claro su cosmovisión, todo muy improvisado, no veo la diferencia con la política. Y bueno, ella misma dice después que está en un día de furia, Mariam. Estás en un día de furia, Mariam. Bueno, está, yo igual... esto daría para lo que acá Mariana habla, abre algunas cuestiones que daría como para intercambiar largo y tendido, pero me parece que está, cumplo con la función de dejar los mensajes. Y también tiene un mensaje para la segunda entrevista que dice: el sociólogo venía bien cuando resume cuestiones complicadas. Cada vez que alguien quiere excusarse sin mayores explicaciones, cuando son cuestiones complicadas, yo no voy a... Hay una parte que hace alusión a mí, de buena manera, así que... dice que a él le falta hacer cable a tierra, los dogmas los resume al principio muchísimo como para ir a la prensa. No sé si tiene poco tiempo para desarrollar un determinado tema o quiere abarcar muchos temas. Bueno, demoró un poco en poder desarrollar las diversas temáticas y afirmarse discursivamente y explicitar lo que tenga para decir en función de lo que pueda saber. Por momento dice cosas obvias. Bueno, al sociólogo en un día de furia lo perdono porque sabe, le llegó un tiempo a moldarse a un nivel de prevención. Yo creo, Marián, que estaría bueno que leas también el artículo y que vayas un poco más ahí también a la bibliografía que contiene el mismo artículo. Capaz que te responde alguna de estas cuestiones que también que pones en tu comentario, que por supuesto está muy bien. Yo no comparto particularmente, pero además también conozco a Dani y sé el tipo de sociólogo del que estamos hablando. Sí, para mí Dani es un tipo que está siempre, me parece, para mí está despegado. O sea, pero además Dani, es un militante. Y además creo que siempre está aportando nuevas visiones, o sea, sí. Está, bueno, abre muchas, hay que decir, o sea, que pone quien, luces, quien paró a Google fue él. O sea, él paró a Google. No hay un nosotros. Fue él el que hizo el juicio y que se comió toda la cuestión de estar siguiendo eso y tener que ir a declarar. Él tuvo que hacer todo ese proceso. O sea, sobre los pueblos indígenas, digamos, me parece que, bueno, cuando hablamos de la defensa del río y todo lo que, además, o sea, un tema que Ramón... Ramón llevó adelante muchos años, toda su vida. O sea, creo que en definitiva está muy alineado con la cosmovisión indígena, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo que hay que hacer para defender? Y yo no creo que se hayan dado cuenta ahora. Yo conozco colectivos charrúas, por ejemplo, de hace muchísimos años, que es una cuestión de irse afianzando también en ese autorreconocimiento, ¿no? Y frente a distintas cuestiones que van pasando en el territorio, se van generando instancias de defensa del territorio, de lucha, porque cada vez es más avasallante, ¿no? Bueno, pero después nos deja un regalito, Marián, que agradecemos, que haga acá un par de recomendaciones, que es Revelato, de la teoría de la liberación. Este filósofo decía que se puede ir a trabajar con pobres, pero el técnico y el profesional está un rato y luego se van. Que sí, que fue un poco lo que dijo Dani también, ¿no? Al respecto. El pobre queda, ahí terminaba. Bueno, y después recomienda Byul Chul Han. Tiene un libro, La expulsión de lo distinto, y cuántas veces te miran mal si ocupas un lugar de incomodidad. Es muy fácil hablar de los barrios privados, es lo fácil. Bueno, impecable. Gracias, Marián, por las recomendaciones y por los comentarios. Siempre está bueno tener elementos para continuar las conversaciones. Pero Bueno, en mi caso no comparto, no comparto, pero me parece buenísimo y te agradecemos un montón. Sí, está bueno que se aporten las distintas visiones y puntos de vista que hay sobre lo que compartimos en el programa. Así que bienvenido los comentarios. Gracias, Marián. Gracias, Marián. Te mandamos un abrazo y bueno, seguimos. Acá tenemos acá tenemos más comentarios. A ver. Tenemos algunos comentarios. ¿Cómo andan? Yo disfrutando de un buen programa, nos dice Dani, que le mandamos un abrazo grande. Ahí. Fuerte abrazo para Dani. Después tenemos otro mensaje de Dieguito, que dice, vamos arriba, los escuché un rato, disfruten. Después María, que pone arriba la espica, ahí con dos deditos, les mandamos un abrazo a todas y todos los oyentes que nos están mandando distintos mensajes, formidable, gracias, seguimos en sintonía, uniendo voces y energías. Jalaná, como miembro de Vidaí Tecoa, pondré a las órdenes la programación de nuestro grupo y de vuestra programación a nuestros contactos, nos dice Beatriz. Beatriz Cuenca, que le mandamos un fuerte abrazo, que además fue quien nos hizo el nexo, o sea, nos mandó en el programa anterior para tratar el tema hoy y nos hizo de nexo con Eduardo y con Paula. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, y después tenemos otro que dice, impresionante al mundo, gracias por existir. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio de resistencia y defensa de la vida. Me impactó el dato de los 4 kilos de agrotóxicos por persona. Esto es un mensaje de Vicky. Los estoy escuchando, lindo programa, nos dice Juli. Juli, bueno, y ahí tenemos. Y abrazo para todos. Todos los mensajes. Muchas gracias. Cineforo, agua que bebemos, agua que no vemos y agua que queremos. Documentales cortos, Necesito Agua de Carolina Subelso y Udimar Hue de Nicolás Soto. Esto será el 28 de julio a las 18 horas en el espacio Carlos Alfredo, Ángel Coco Muñoz y Herrera en Santa Lucía. Apoyan Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República, la Cátedra de Derechos Humanos de la UNESCO, de la Universidad de la República, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía y el espacio Carlos Alfredo. Miércoles 31 de julio a las 19:30 horas habrá un cabildo del municipio de Santa Lucía para recepción de propuestas y proyectos. Esto será en el Centro Cultural José Enrique Rodó Rivera 262. Cabildo del municipio de Santa Lucía, miércoles 31 de julio, 19:30 horas. Sábado 20 de julio a las 22 horas, vuelve el rock al espacio Carlos Alfredo. Tocarán a Bayuá, No Te Rindas, Malditos Acampantes y Catarsis. Entradas $200. Y el 11 de agosto vuelve el mondongo del espacio. No te quedes sin el tuyo. Trae recipiente para retirarlo. Ese clásico mondongo que se hace en el espacio Carlos Alfredo. que bueno, el interno es una actividad divina de la oración del mondongo y también ya es un clásico de la comunidad santalucense del espacio. La venta es una porción por 250 pesos, tres porciones por 650. La venta anticipada de tickets se puede pedir con cualquier integrante del colectivo y se va a retirar el domingo 11 de agosto de 11 a 13 horas en el espacio Carlos Alfredo. Importante traer un recipiente. Así no utilizamos plásticos y cosas innecesarias para envasarlo y entregarlo. Bueno, buscando un lugar y colectivo, todo por los niños y las niñas, nos manda una invitación a colaborar. Dice, seguimos construyendo un espacio de juegos para nuestros niños en la cancha de Peñarol, Cerrito y Chile. Ya hemos instalado un tobogán, hamacas, un tanque y un arenero, pero necesitamos tu ayuda para seguir trabajando. Estamos necesitando donaciones de juegos para la placita. Todas son bienvenidas. Gracias siempre. Y para concretar las donaciones, se pueden comunicar al teléfono 098-43-73-76. Colectivo Todo por los Niños y las Niñas y Buscando un Lugar. Sergio Devoto, charrúa campeón nacional de arquería, necesita tu ayuda para viajar a representar a Uruguay y a toda la nación charrúa al Mundial de Arquería en Eslovenia 2024. Hay una rifa valor 150 pesos. Para comprar la rifa y colaborar, se puede depositar en una cuenta Prex 130-7210 y enviar la captura o foto al 094-808-541. Y también para elegir el número de rifa, el primer premio es una TV Hyundai 43 pulgadas, el segundo premio una freidora de aire, el tercer premio son binoculares y se rifa con la última lotería de julio. Amor, locura y muerte. Curso sobre el libro clásico de Horacio Quiroga por el investigador Alejandro Ferrari. Cuatro encuentros serán los miércoles 7, 14, 21 y 28 de agosto de 18 a 19.30 horas en la Madriguera Libros Rivera 480 Santa Lucía. Amor, locura y muerte. Curso sobre el libro clásico de Horacio Quiroga. El sábado 20 de julio a las 21 horas se presentan Tres Gatos, un trío de jazz y soul en Meraki. Entrada libre, aporte consciente, reservas al 091-420-166. Sábado 20 de julio, 21 horas en Meraki, arte, café y cocina. Este viernes 19 de julio se presentan Kevin Caballero y Enzo Bonici a dúo a las 22 horas en New Sportman y las reservas se pueden hacer al 091-240-500. Bueno, vamos a escuchar otro tema de instrumentales en la cúpula y capaz que Jonah lo puede presentar y previo a la barra de mármol, ya los dejamos con la barra de mármol y nos vamos despidiendo porque ya los dejamos la barra y yo me voy porque no voy a estar en la barra esta, así que me despido y los dejo con la barra, Jonah, los dejamos con la barra. Perfecto. Cuéntenos con qué tema nos vamos de este bloque. A continuación nos vamos con Come On. Bueno, buena semana, salud. Thank you. Radio Espica. No